Onda Cero, La Rosa de los Vientos, Juan Antonio Cebrián. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a vuestro programa favorito, bienvenidos a La Rosa de los Vientos, en la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Aquí estamos juntos para disfrutar de una madrugada con total intensidad. Llegaremos a las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, con Sergi de Montfort, el príncipe del sonido, Silvia Casasola en la coordinación, Macarena Yagüe, Martín Espósito en la producción y redacción. Este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Y con mucha precaución en las carreteras, por favor, que estamos viviendo una noche gélida, una noche absolutamente gélida. Posiblemente la punta de este invierno, es el ariete de este invierno, así que moderación en la conducción y, por favor, si hay trayectos cortos, más atención todavía si cabe, porque ahí parece que es cuando se producen los mayores accidentes, el mayor número de accidentes. Así que venga, con la bufanda, con el abriguito y con el calor que irradia la radio de noche. Aquí estamos juntos en este tratado de complicidad, en este asunto que nos une durante cada madrugada, a lo largo de cada madrugada, de domingo a jueves o de lunes a viernes, como prefieras, porque aquí tenemos la opción de las dos cosas, ¿eh? Podemos estar de domingo a jueves o de lunes a viernes. Bueno, pues en un día agrio, un día triste, porque hemos visto las celebraciones, o las conmemoraciones, mejor dicho, que se han producido en Auschwitz, Birkenau, en este campo de la muerte, en este campo del horror, donde fueron exterminadas más de 1,5 millón de personas, y es un dato terrible. De ese 1,5 millón de personas, más de 1 millón eran judíos, otros tantos entre soldados, gitanos, homosexuales, gente de la marginalidad, como decían los nacionalsocialistas, gente a eliminar, gente a suprimir. Así que desde aquí, por favor, hacemos votos para que no ocurra más. Ya hicimos el pasaje de la historia dedicado a los campos de concentración, y en especial al de Auschwitz, el mayor cementerio humano de la historia. Y bueno, cuando ves los datos, es horrible. Hay países que perdieron millones de seres humanos, el caso de Polonia. Ya sabéis que 5.978.000 judíos fueron masacrados, pero que había gentes de otra condición, que venían de otro origen. Es abrumador averiguar que la población de judíos en Polonia disminuyó en un 80%. Cuando se inició la guerra, la Segunda Guerra Mundial, en el año 1939, había 11 millones de judíos en Europa. Tras la solución final de los nazis, apenas quedaron 5 millones. Fue una masacre absoluta, un genocidio tremendo. Así que desde aquí nuestro recuerdo y nuestro homenaje. Y por supuesto también pensar en la parte que nos toca, en los españoles que acabaron en los campos de concentración de Mauthausen y otros similares. 6.000 españoles, 6.000, murieron en esos campos de concentración. 6.000 españoles que lucharon al lado de la República y posteriormente en el ejército francés, en la resistencia. Así que desde aquí nuestro sentido homenaje, nuestro abrazo solidario para los supervivientes, y ojalá que este capítulo lamentable de la historia nunca más se vuelva a repetir. Bueno, y vamos a los asuntos que nos ocupan. Tenemos materia reservada con Fernando Rueda, mi queridísimo Fernando Rueda. Hay que hablar de Venezuela y Colombia. Por ahora, relaciones diplomáticas inexistentes han roto estos dos países, y queremos saber por qué. Por cierto, un viaje, el del ministro de Defensa español, José Bono, a Venezuela, a ver a Hugo Chávez. Un viaje no secreto, sino discreto, según dicen algunos. Vamos a centrarnos en ese tema. También hablaremos de Donald Rumsfeld, por supuesto, que ahora ya tiene potestad para crear su propio grupo de espionaje. Y en el trasfondo, Irán, dicen algunos, que es el próximo objetivo. Pero suena peligroso, ¿verdad?, que Donald Rumsfeld maneje sus propios espías en detrimento de la CIA. Es un dato curioso a tener en cuenta. Y luego, en nuestras historias narradas, narraciones extraordinarias de Fernando Rueda, hablaremos del espionaje a famosos. Ya sabéis que estos días habla mucho de esos micrófonos que se han colocado en la casa de Nicole Kidman. Bueno, pues hay ejemplos similares que vamos a relatar esta noche. No va a faltar misterio, emoción, tensión en la materia reservada de Fernando Rueda. Tendremos también Cine Zona Cero con José Manuel Escribano. El Grito es la nueva sensación terrorífica que llega desde Hollywood, aunque es un remake de una película japonesa. El Grito, lo explicará José Manuel Escribano. También tendremos Expedientes del Misterio, Expedientes Insólitos, el número 6 con Bruno Cardeñosa, hablando de unas gemelas sumamente inquietantes. Parece que lo que sentía una lo percibía la otra, aunque estuvieran a varios kilómetros de distancia. Los Expedientes del Misterio, el capítulo 6. Ya ha pasado un mes de la terrible tragedia del Índico, ese terremoto y posterior tsunami que acabó con la vida de más de 300.000 personas, y la cifra se sigue incrementando. Daremos algunos datos, haremos un histórico de este hecho terrible, sin parangón en los tiempos modernos. Macarena Yagüe, Martín Espósito nos darán ese histórico y esos detalles sobre el tsunami del Índico, el día que la Tierra se estremeció. Abundante información azul y verde. Atención al escándalo que se ha desatado gracias a las informaciones del diario británico The Guardian. Parece que Epson, la multinacional del petróleo, la gran multinacional, la número uno del mundo, Epson, según este periódico, según este diario, ha pagado a un grupo de científicos para que devalúen todo lo que se habla sobre cambio climático, sobre la contaminación producida por el hombre. Atención, porque aquí tenemos un dato que puede desembocar en un gran escándalo internacional. Las multinacionales sobornando a científicos para que, minusvaloren, para que relativicen todo lo relacionado con el cambio climático. ¿Qué os parece el asunto? A debatir, ¿verdad? Y por cierto, en Estados Unidos se está desarrollando una terapia genérica en la lucha contra el SIDA para trasladarla a los países en desarrollo. Nos parece muy interesante y lo vamos también a comentar. Una terapia genérica, medicamentos genéricos en la lucha contra el SIDA para que puedan llegar al mayor número de países, en especial los pobres. Tendremos relatos de los oyentes, los microrelatos. Hoy recuperamos uno tradicional, uno clásico que nos han solicitado mucho, el pergaminero, terrorífico, espeluznante. Correo electrónico rosa.vientos@onda0.es. La gente sin escrúpulo y somos europeos. Y que, atención, porque nos fijamos en una polaca que trabajaba en Italia en un castillo, pero ha sido detenida porque asustaba mucho a los visitantes. Y es que trabajaba de fantasma. Hacía de fantasma, deambulaba por los pasillos, daba golpecitos en las paredes, en las puertas, y esto al parecer es algo ilícito. Ha sido detenida y queremos saber qué va a pasar con ella. Pues con esto, con buena música, con buen humor, hasta las 4, 3 en Canarias. Bienvenidos a La Rosa de los Vientos. ¡Comenzamos! En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Vamos a entonar, que tenemos la garganta un poco deteriorada. Vamos a... Uno, dos, tres. Focos para él. El único foco aquí está. Con su smoking, su purito. In the sapiens, hoy ha optado por la vertiente agresiva. Hoy va de duro. Oh, yeah. Hoy es Ferdinand Blue Eyes. Qué barbaridad, parece Lee Marvin, ahora mismo. Bueno, vamos a celebrarlo. ¿Qué tal, mi querido Fernando? Muy bien, ¿tienes? ¿Qué tal vamos? Bueno, qué maravilla, qué voz, qué resonancia, qué gran crooner. Este teatro desde donde hacemos el programa es el teatro que me inspira. Es el teatro auditorio de Antena 3. Estamos aquí repartiendo coches con... ¿no? Sí. Claro, que estamos celebrando los 15 años y también vamos a celebrar los 15 años de Onda Cero este año. Ah, sí, no me digas. Claro, el 26 de noviembre de 2005, pues vamos a celebrar los 15 años de Onda Cero. Ah, muy bien, cae en jueves. Claro, cae en jueves. Y también felicitamos a los compañeros de Antena 3, claro, que están celebrando sus primeros 15 años. 15 años. Somos unos adolescentes. Qué tiernos estamos, ¿verdad? La juventud. Bueno, estamos con granitos todos. La juventud está perdida. Hombre. Ah. Vaya, por el merch, con tu permiso, un poco de... Otro poquito. De este líquido elemento.

Just the thought of you makes me stop before I begin. Cause I've got you under my skin. Everything come what might, for the sake of having you near. In spite of a warning voice, comes in the night and repeats and it shouts in my ear. Don't you know, you fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. And I do, just the thought of you makes me stop before I begin. Cause I've got you under my skin. And I love you under my skin. En Onda Cero, Juan Antonio Cebrián. Matthew y Jennifer han salido. Dejó un mensaje. ¿No hay nadie en casa? Jen, solo quería saber si mamá estaba bien. Llámame cuando puedas, ¿vale? Sí, amigos. Susto, terror, cine zona cero, aquí estamos con todo lo que hay que contar sobre ciencia ficción, terror, fantasía. Y ustedes se preguntarán, bueno, claro, ¿otra vez una llamada telefónica? ¿Es llamada perdida? ¿Otra vez la maldición? ¿Otra vez la maldición? Pues no, señor Escribano, buenas noches. Buenas noches. Hoy toca El Grito. Toca El Grito. Sí, señor. Que no le han puesto La Maldición 3, que es lo que deberían, sino que le han puesto El Grito, la película de Takashi Shimizu. ¿Es otro remake? Pues es muy curioso, ¿no? Porque se conoce que, visto el éxito de La Maldición 1 y 2, pues Sam Raimi, el productor y director americano, sí, llamó a Takashi Shimizu a Estados Unidos para hacer otra vez la misma película. Le llamó y dijo, hágamela. Claro, hágamela. Yo creo que esto es un poquito de cara dura, ¿no? No sé si en Estados Unidos cuela. Aquí, por si acaso, le han cambiado el nombre, le han puesto El Grito. Ya, pero es que en Estados Unidos estuvieron muy tontorrones un tiempo con las películas francesas. Sí, sí, sí. Versionaban todas. Y ahora es con las japonesas. ¿Cuántas llevamos así? Pues un montón. Claro, un montón, claro, claro. Porque The Ring la hicieron esto ya también. Claro. La llamada perdida, ¿no? En fin, es una cosa verdaderamente curiosa. Además, llamar al mismo director. Claro, se han buscado un guionista, que es Stephen Susco, y ha hecho pues dos pequeños cambios de nada en el guión. Quizá el más significativo es que parte de los protagonistas ahora son americanos, ¿no? Eso está, sí. Está Sarah Michelle Gellar, Bill Pullman, Jason Berg, Clea Duval. Luego sí, luego está Yuya Oseki, que es el niñito este que se llama Toshio en la película. O sea, el niño permanece invariable. El niño permanece, el niño, la madre y el gato. El gato, con un cabreo descomunal, se ve que es el único que no le pagan. Claro. Y claro, está el pobrecito que ya ha echado las muelas, ¿no? Y luego ya los demás son japoneses, ¿no? Bueno, pues le podían haber puesto quizá El Rencor a la película, que es el título original de Grudge, y también lo habían disfrazado. Bueno, pues no, El Grito. Bueno, El Grito. Es, como digo, la misma historia prácticamente, un poquito menos enrevesada. Se ve que la mentalidad americana es un poquito más simple, pero es lo mismo. Una casa embrujada, allí hubo un suceso terrible en que un marido celoso pues mató a su mujer. Parece que al niño este pues también le dio matute el mismo padre. Luego se suicida el padre, y claro, todo el que pasa por la casa pues recibe la maldición, ¿no? Y resulta que una familia americana, pues son los que alquilan la casa, también es mala follada de la agencia, ¿no? Sabiendo lo que está pasando en la casa. Esto pasa, ¿eh? Esto pasa, yo creo que sí, esto pasa, y desde luego yo creo que es muy mala idea, ¿no? Sí, sí. Pero en fin, bueno, pues es un matrimonio con la madre anciana, y la película empieza pues cuando una chavala japonesa va a cuidar a la anciana, y entonces allí, claro, ya ni te cuento desde el principio, ¿no? Hay unos ruidos muy raros, la chica sube al piso de arriba, siempre hay un piso de arriba en esta casa. Tremendo esto. Entra en una habitación, abre el armario, sube al altillo, y ala. Y ala, efectivamente. Y luego está la chica americana esta, que está allí pues en un programa de estos de intercambio de estudios, y es la Sarah Michelle Gellar, la famosa cazavampiros de la tele. Claro, claro. Que, bueno, pues la verdad es que la cosa tiene gracia, ¿no? Aunque no sé qué le habrán visto a la chica, porque mucho carisma la verdad es que no tiene. Tampoco Bill Pullman, que está el pobrecito más triste en cada película, la historia... Según lo cuenta usted, señor Escribano, parece una serie B. Pues parece una serie B, porque además los añadidos, pues lo único que hacen es complicar un poquito la historia. Aquí se han inventado que el personaje este de Bill Pullman pues tuvo un asuntillo con la mujer del japonés, seguramente que es que la mata por eso, porque, claro, engañarle con Bill Pullman ya es el colmo. Con la difunta, ¿no? Con la difunta, cuando estaba viva, claro. Sí, sí, sí, sí. La difunta, la verdad es que es tremenda, siempre en camisón, toda verde, con unos pelánganos espantosos, que ya se sabe que a los japoneses lo de los pelos le da muchísimo miedo. Y el nene igual, lo que pasa es que ahora pega unos berridos que te mueres de miedo, ¿no? Y aparece por cualquier rincón. No en vano se llama Tosío. Tosío, efectivamente. Y tiene un careto el pobre de Tosío. Como... Bueno, pues es una operación comercial, yo creo que bastante vergonzosa. Podían haber hecho algo un poquito más nuevo, ¿no? Más o menos basado, si querían, en la historia original, pero una película nueva, pero no. Han hecho la misma. Eso sí, la producción, pues eso, es distinta, es claramente americana. No salen las nenas de vestidas de colegialas, que es una cosa que a Shimizu le gusta mucho también. Aquí salen enfermeras, se ve que a los americanos o las enfermeras les pone mal, ¿no? Sí. Y luego sí que hay una escena de ascensor, porque eso también es obligado en las películas de terror japonesas. El gato este, que como digo, cada vez tiene más malas pulgas. Y luego sí hay que reconocer que entre unas cosas y otras pues te pegas unos sustos de muerte, porque la verdad es que Shimizu sí que renovó un poquito el género de terror. Y su credo es que el espectador tiene que estar asustado toda la película. Nada de que te des un susto y luego los protagonistas se van al lago y hay una escena idílica. Sí. No. A mí eso me parece muy bien. Claro, un susto detrás de otro. Exactamente. Y terminas con la adrenalina por los tejados. Para eso vamos. Para eso vamos. Y hombre, yo lo que sí creo es que si algún todavía despistado no ha visto las dos primeras, pues puede ir a ver esta porque le quedará resultona. Entonces empezamos como sobrecogidos desde el principio. Desde el principio. Y hasta el final. Sube la chica esta japonesa al altillo. Ahí te pega ya un susto que te quieres morir y no deja de pagarte susto en toda la película. O sea, susto y terrores de la muerte. Eso es. Si no has visto las anteriores y las has visto, lo que te mueres es de la risa. Eso, y si no, gritas. Hombre, claro, gritas seguro. ¿Y en el cine se grita, señor Escribano? Pues en el cine se grita, sobre todo si tienes en la fila de detrás 6 o 7 chavalillos que van a eso, y entonces se grita. Ellos porque les da miedo la película y uno mismo pues a ver si se callan. Entonces, ¿esto puede pasar como terror adolescente? Es terror adolescente, sí, yo creo que sí. No es el terror adolescente americano de lo de sé lo que hiciste el último verano y tal. Tiene quizá un poquito más de enjundia, pero hombre, un público verdaderamente adulto y cinéfilo, estas cosas no las puede aguantar. Vámonos, señor Escribano. Mire, traigo mi colección de películas de Peter Cushing. Hombre, esto sí que Peter Cushing, esto Christopher sí. Lee. Sí, señor. Este es terror del bueno. Y además no se nota. Efectivamente. ¡Apártate! ¡Apártate! ¡Apártate de mí! ¡No! ¡No! ¡Ya basta! La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Estamos muy pendientes de esas informaciones que nos pueden llegar desde Torrejón de Ardoz, puestos al habla con la Guardia Civil local. Nos dan una información que contradice lo que hemos adelantado. Y es que, al parecer, la trayectoria no era descendente, sino ascendente. Y que más que una bola de fuego se puede más bien asemejar a una estrella fugaz, eso sí, más grande de lo normal. Bueno, datos de primera hora que vamos recibiendo y que ya iremos contrastando a lo largo de la madrugada, a ver si nos da tiempo a facilitar más información antes de las 4:03 en Canarias. Pero ahora atención, porque en azul y verde nos hacemos eco de lo que ha planteado el diario The Guardian en el Reino Unido en el día de hoy. No deja de ser también muy terrible, porque nos habla de un escándalo de altísima magnitud. A ver, Macarena Yagüe. El diario británico The Guardian ha denunciado que la petrolera ExxonMobil podría estar financiando a un prestigioso grupo científico para que elabore informes en los que se minimiza la importancia del cambio climático. Según el rotativo británico, este hecho se habría producido después del anuncio del gobierno de Londres de que el calentamiento global será su principal objetivo durante su presidencia del G8. La denuncia señala a la organización científica británica Scientific Alliance, vinculada a la petrolera a través de una colaboración con el Instituto George Marshall de Washington. Ambos habrían publicado el pasado mes un informe en el que restaban importancia al cambio climático. Al parecer, el Instituto estadounidense habría recibido en 2003 una financiación de 51.000 libras por parte de Exxon, así como otra suma sin especificar el pasado mes. Sin embargo, mientras que los científicos han negado este hecho, los responsables de Exxon tan solo han negado que dicho hecho tenga alguna relación con la conferencia de Londres. Esta no es la primera vez que la petrolera se ve involucrada en un escándalo, ya que hace tan solo 4 años fue acusada de dar apoyo material y logístico al ejército indonesio para violar, torturar y asesinar a civiles sospechosos de estar vinculados a los separatistas. Ahora tendrá que dar explicaciones acerca de este posible soborno a la ciencia. Bueno, pues claro, todos niegan, ¿no?, estar involucrados y no como para admitirlo, ¿verdad? Como para admitirlo, que estén Epson, que es la mayor petrolera del mundo, esté sobornando a científicos para que minimicen los efectos del cambio climático. Pero es que lo de Epson ya es de juzgado de guardia. Aparte del desastre ecológico que provocó uno de sus petroleros en Alaska, pues tenemos también esta acusación directa de estar pagando en Indonesia algunos efectivos para que le den matute a los separatistas. Sí. En una región también muy implicada en el asunto petrolífero, y ahora, pues, presunto soborno, decimos así, presunto soborno a un grupo de científicos para que relativicen todo el efecto que el hombre está provocando en el cambio climático. Lo que pasa es que es significativo que la petrolera no ha desmentido en sí el hecho. No, el soborno. La petrolera, sino que tenga relación, estará preparando con la también futura presidencia sus alegatos. Sí. Epson seguro que está preparando ahora mismo un vídeo ecologista. Sí. Donde Epson es maravilloso y todo el mundo es azul y verde. Probablemente sí. Sí, sí, ya verás. A lo mejor que nos llaman. Ya verás qué risa. Bueno, pues lo cuenta el diario The Guardian. No lo contamos nosotros, atención, pues si acaso ya estamos con la tecla. Lo cuenta The Guardian y bueno, también en su día el Washington Post comentó una cosa llamada Watergate y también se negó durante un tiempo. ¿Qué cosas pasan? ¿Qué nos propones, Martín? Pues la ola de frío, que volvió a disparar ayer la demanda de energía eléctrica, marcó un nuevo récord histórico, el tercero consecutivo y el quinto del año. A las 19 horas, a las 7 de la tarde, el consumo tuvo un pico de 43.708 megavatios, según datos de Red Eléctrica de España. El nuevo máximo supera en 758 megavatios al anterior, registrado el miércoles, y que fue de 42.950 megavatios. Para Greenpeace, la demanda eléctrica sigue creciendo en España de forma irracional ante la práctica inexistencia de medidas de ahorro y eficiencia energética. Por ello, la organización ecologista insta al gobierno a emprender acciones serias, de forma decidida y urgente, para revertir esta situación que provoca graves daños medioambientales, además de una menor competitividad de España con respecto a los países de nuestro entorno. Greenpeace se basa en el informe Perfil Ambiental de España 2004 del Ministerio de Medio Ambiente, según el cual, para producir una misma unidad de Producto Interior Bruto, España ha tenido que gastar cada vez más energía, mientras que la Europa de los 15 en su conjunto ha logrado gastar menos energía para producir esa misma unidad de Producto Interior Bruto. Además, la organización denuncia que del total de ingresos previstos en España para 2005, a través de la tarifa eléctrica, 17.000 millones de euros, tan solo 10 se destinarán a programas de gestión de la demanda. Bueno, de momento Red Eléctrica de España ya ha seleccionado a una empresa para reforzar la previsión de demanda eléctrica. Se trata de un software de previsión automática basado en la experiencia de demandas históricas. Además, el secretario general de Energía, Antonio Fernández Segura, tiene previsto reunirse la próxima semana con los gestores de los sistemas eléctricos y gasistas para analizar la evolución de la demanda. Bueno, pues yo le tengo un miedo tremendo a eso de los software que analizan electrónicamente la previsión de la demanda, porque esto suele fallar, pega un petardazo y nos quedamos todos sin luz. Greenpeace hace bien en decirnos o advertirnos que España es un país muy derrochador, no solo en energía eléctrica, sino también en agua. No estamos concienciados o suficientemente concienciados como lo están en otros países europeos de nuestro ámbito. En el caso de la energía eléctrica, Pues basta decir que las casas no están protegidas. No atendemos si tenemos la calefacción a 22 o 24 grados. Nosotros le damos calor y lo que dé. Sí, sí, sí. Dale gas, vaquilla, que el coche roba. Y a lo mejor no pensamos que... No somos conscientes de que bajando las persianas, por ejemplo, podemos mantener un poquito más el calor. Claro. Si tenemos frío, pues en lugar de andar en manga corta, pues manga larga. Claro, colocar protectores en las rendijas de las ventanas o las puertas. Uh-huh. Se podría ahorrar muchísima energía. Pero aquí no, en España parece que no tenemos ese grado de concienciación que tienen en otros lugares, ¿no? Y con el agua ya ni te cuento, las canalizaciones obsoletas, en un país que necesita agua, pues somos auténticos derrochadores de la misma. Así que bueno, hace muy bien Greenpeace en advertirnos, y ya tenemos esa punta, esa cresta de consumo en más de 43.000 megavatios en un día. Más de 43.708. Hay mucho temor siempre en la red eléctrica, sobre todo en estos tiempos de frío, en invierno, pero más todavía, si cabe, en verano, porque el uso del aire acondicionado... Sí. Está llegando a todos los hogares, la gente lo ha comprado después de las últimas olas de calor. Uh-huh. Y cada vez que llega un poquito de calor en julio o en agosto, no veas cómo le damos al botón. Tira. Sí. Bueno, pues venga, a ver si podemos ahorrar un poquito de energía, que va a venir muy bien al país. Tenemos una noche muy movida, ¿verdad, Macarena? Sí. Tenemos de todo. Tenemos el meteorito de Torrejón. Claro. Ayer tuvimos el meteorito de Camboya. Sí. Eso se ha pillado un poco más cerca. Esto parece un libro de Camilo José Cela, ¿verdad? De Camboya versus Torrejón. De Camboya a Torrejón. Tremendo esto. Bueno, pues tenemos el escándalo de Epson, denunciado por el diario The Guardian, y tenemos un microrelato terrorífico que nos lo envió Fernando Delgado desde Zaragoza. ¿Y hay que ponerlo hoy? Sí, se llama El Pergaminero. Deberías tomar muy buena nota, Martín. ¿Qué decías? Esto tiene mucho que ver con tu futura vida. ¿Sí? ¿Qué? ¿El pergaminero era? El pergaminero. Uh-huh. ¿Te gusta el oficio de pergaminero? Sí, escribano. ¿Te gusta la paleografía? Me gusta. Sí, pues toma nota, no huyas, que vamos aquí a pasarlo realmente mal. ¿Qué será? ¿Será bólido? ¿Qué? ¿Será meteorito? ¿Será estrella fugaz? ¿Cómo una estrella fugaz puede ir hacia arriba? ¿Verdad? Tras saludar a los soldados de la guardia, Jean Levert, para todos Jean el pergaminero, se encaminó hacia el escritorium del castillo de Fontainebleau, como cada mes desde hacía 28 años. Aún recordaba la primera vez que entró con su padre para ayudarle. Ahora, sin él y sin hijos, el trabajo se le hacía demasiado duro. Con un resoplido descargó dos pesados fardos ante la puerta, respiró hondo y entró. A la luz de las velas, una veintena de copistas e iluminadores se afanaban sobre libros a medio hacer. Monsieur Junot, maestro del taller real, le recibió. Con gesto dubitativo, examinó los finísimos pergaminos que Jean iba desenrollando. «No, demasiado gruesos», concluyó. «El rey ha decidido que deben ser como estos», dijo mostrando una delgadísima vitela, tan fina como la seda. Jean, atónito, levantó la vitela para observarla mejor al trasluz. Es veneciana, y su majestad no desea otra cosa en sus libros, así que si no podéis competir con ella, dadme 3 meses, os lo suplico, siempre os he servido bien. Apesadumbrado, recogió sus rollos y se encaminó hacia casa. Tan ensimismado iba en sus negros pensamientos, que no se apercibió de la densa niebla que le había rodeado. Se detuvo por un momento, desorientado, cuando un súbito repicar de campanas, mezclado con el llanto de niños, le indicó que se hallaba junto al muro posterior del convento, donde madres con más problemas que él abandonaban a sus recién nacidos al cuidado de las hermanas de la caridad. Una milla más tarde llegó a su casa, en el arrabal norte de la villa. Cabizbajo, saludó a su esposa, embarazada de 6 meses, y pensó que su hijo quizá también acabase en aquel convento. Sin perder un minuto, se dirigió a los noques donde entre la cal ya muerta reposaba un amasijo de sangre, pelo y pellejos de toda suerte de animales domésticos. Con ayuda de un cuchillo circular y del tacto que solo da la experiencia, fue descarnando una piel de ternera ya tensada en un bastidor. Sudaba al hacerlo, pues al más leve error arruinaría la piel. La cuchillada penetró con un silbido en la carnaza, destrozando la piel. ¡Maldición! Es imposible hacer pergaminos tan finos. ¿Cómo lo habrán conseguido los venecianos? Pasaron meses de continuas pruebas, cambiando de cal, de cuchillas, Hasta probó con otros animales, ciervos, corzos, ardillas, pero nada. Estaba al borde de la extenuación, cuando una voz le llamó. Era la comadrona. Su esposa iba a dar a luz. Precipitándose al interior de la lóbrega alcoba, se arrodilló junto a ella, asiendo sus manos finas y rosadas con las suyas, ásperas y aún llenas de cal. Le retiró el pelo de la frente, manchándole las mejillas, mientras musitaba una oración. Tras una hora de gritos y dolor, una preciosa y sonrosada niña era levantada por la comadrona. Jeanne sonreía, pero de forma extraña, con la sonrisa de un hombre que al fin había comprendido algo. Sus ojos iban continuamente de la niña a las mejillas sonrosadas y manchadas de cal de su esposa, y de ahí, nuevamente a la niña. Semanas más tarde, Jeanne, el pergaminero, era un hombre feliz. Su mujer, resignada. A los niños los trae Dios, y él se los lleva. Ya estaba mejor. El rey, encantado con la nueva muestra de pergamino de Jeanne, le concedió 1000 escudos por los próximos 50. Y es que su calidad era insuperable. Esa noche, Jeanne tenía trabajo. Afiló su mejor cuchillo, cogió un saco, y sonriendo como aquel día, se encaminó hacia el convento. Necesitaba más pergaminos, pero de esos, de esos que aún están vivos y lloran en sus cunas. Son de primera calidad. Un relato terrible enviado por Fernando Delgado. Estremecedor, ¿verdad? El pergaminero. Y es que la truculenta imaginación de nuestros oyentes no tiene límites. Paco de León pone el resto. Bien, amigos, en La Rosa de los Vientos estamos muy inquietos en esta madrugada, hasta las 4, 3 en Canarias, recibiendo datos sobre los acontecimientos en marcha y preparando noticias para vosotros. Por ejemplo, este tratamiento genérico que se está preparando en la lucha contra el SIDA y que puede beneficiar muy mucho a las poblaciones más depauperadas del planeta. Vamos a ver si se llega a buen puerto con este asunto. También hablaremos en nuestros expedientes del misterio del caso número 6. Bruno Cardeñosa nos ilustrará sobre lo acontecido entre dos gemelas que al parecer estaban más conectadas de lo que parece. Sí, vamos a ver cómo se investigó ese caso. ¿Conocéis algún asunto entre gemelos? ¿Verdad que parecen sentir lo mismo, aunque estén a varios kilómetros de distancia? Daremos detalles pormenorizados de este célebre caso del misterio con Bruno. Y luego, vuestro correo electrónico, rosa.vientos@onda0.es, la gente sin escrúpulo. Tenemos un virus informático en ciernes, un virus que va a llegar, pero con una característica muy especial, y es que insulta. Cuando tú intentas eliminarlo del sistema, insulta, te insulta una y otra vez, hasta que por fin consigues erradicarle, ¿verdad? Bueno, eso, sumado a lo de la polaca que hacía de fantasma en un castillo italiano, pues yo creo que tenemos un menú más que sabroso para la próxima hora. Hasta las 4 de Canarias. Por cierto, tú vives en Torrejón, ¿has visto algo de este bólido, este meteorito, esta estrella fugaz que vuela hacia arriba? Hemos vuelto a llamar al aeropuerto de Torrejón y, bueno, no desmienten, no ratifican, pero sí nos advierten que puede haber un comunicado oficial a primeras horas de la mañana. Bueno, pues vamos a ver. Y atención, no te pierdas ese informe especial que nos prepara Macarena Yagüe para la siguiente hora sobre los efectos devastadores de este tsunami, el tsunami del Índico. 31 días después se siguen recogiendo fallecidos, casi ya 300.000 fallecidos en este evento, en esta catástrofe sin parangón en los últimos tiempos de nuestro planeta Tierra. Todo esto y mucho más en vuestra querida Rosa de los Vientos, como siempre aquí en Onda Cero Radio. De los vientos con Juan Antonio Cebrián en Onda Cero. Y a continuación revisamos las cifras terribles de este tsunami acontecido en el Índico, con casi 300.000 víctimas mortales. Un hecho sin parangón en los últimos tiempos aquí en nuestro planeta Tierra. Algo que nunca olvidaremos. Macarena Yagüe nos presenta este informe elaborado después de 31 días de desasosiego. El pasado 26 de diciembre, la Tierra temblaba a 4.000 metros de profundidad en el Océano Índico. Un terremoto submarino que llegaría a los 9 grados de la escala Richter producía una serie de tsunamis que borrarían literalmente del mapa islas, playas y poblaciones que quedaron sumergidas en una densa capa de agua, lodo, muerte y desesperación. La tragedia no había hecho más que comenzar. Las olas, algunas de las cuales alcanzaron los 50 metros de altura y capaces de desplazarse a más de 700 kilómetros por hora, tardaron entre 2 y 6 horas en llegar a las costas de los 12 países afectados por la catástrofe. Tras la devastadora acción del mar, Indonesia, Tailandia, Sri Lanka, India, Bangladesh, Burma, Malasia, Islas Maldivas, Somalia, Kenia, Tanzania y las Islas Seychelles presentaban un panorama desolador. Durante la primera semana tras el tsunami se produjeron hasta más de 9 réplicas, principalmente en la zona del Golfo de Bengala, produciendo el pánico entre la población, aunque ninguno de ellos superó los 4 grados en la escala de Richter. Además, los expertos hallaron un desplazamiento del eje de rotación terrestre de 5 centímetros producido por el terremoto. La variación del eje observada es muy pequeña y se cree que no pueda tener repercusiones sobre el clima. Un mes después, la cifra de víctimas asciende ya a casi 300.000, más de 149.000 muertos y más de 147.000 desaparecidos, entre los que se encuentran dos españoles, Manel Vila y Manuel Perdiguero. De dichas víctimas fatales, los niños representan un tercio. El tsunami ha dejado miles de huérfanos en el sudeste asiático. Solo en la India y en Sri Lanka, más de 6.000 pequeños han perdido a uno de sus progenitores. Cerca de 2.000 niños han sido separados de sus familias y cientos de ellos están completamente solos. Asimismo, son ya más de 1.000.000 las personas desplazadas viviendo en campos de refugiados que han perdido su hogar y todo lo que tenían y que no saben el tiempo que les llevará volver a rehacer su vida. Además, todas las infraestructuras han desaparecido en las áreas más afectadas, dejando a la gente sin agua y comida. Sin embargo, la ayuda internacional llegó rápidamente a las zonas afectadas con el objetivo de buscar a los muertos y enterrarlos, pero sobre todo para atender a los que quedaron vivos y localizar a los que el mar no ha devuelto todavía. Finalmente, el 6 de enero se celebró una conferencia internacional en Yakarta para discutir la ayuda que se enviaría a los países damnificados y 5 días más tarde una reunión de donantes en Ginebra para comprometerse a entregar fondos para la emergencia y la reconstrucción. Las donaciones económicas se han ido sucediendo. La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja han reunido cerca de 7 millones de dólares. Estados Unidos decidió contribuir con 350 millones de dólares y anunció que irá adaptando la cifra conforme se vayan determinando las necesidades reales de los países azotados por el maremoto. El gobierno australiano ha decidido realizar una donación de cerca de 48 millones de dólares. La Comisión Europea entregó una donación de 4 millones de dólares. Francia ya ha prometido 57 millones de dólares, 95 millones Reino Unido y 75 millones Suecia. También ha habido donaciones particulares como las de Michael Schumacher o Bill Gates, pero sin lugar a dudas la mayor aportación ha sido la de Japón, con 500 millones de dólares. Dos semanas después del tsunami, las regiones afectadas se llenaron de miles de soldados de diferentes países, tales como España, Japón, Estados Unidos, Francia, Alemania, Australia y Malasia, quienes planean continuar con sus operaciones de ayuda y socorro durante algún tiempo más. Más de 50 organizaciones de ayuda y ONGs están trabajando con los militares extranjeros para llevar asistencia a muchas zonas aisladas a través de rutas destruidas y montañas, así como asegurar las condiciones básicas de la población superviviente para evitar todo tipo de enfermedades y epidemias. España fue uno de los primeros países en reaccionar ante la barbarie de la catástrofe, creando la Operación Respuesta Solidaria, con una donación de 68 millones de dólares y el envío a la zona afectada de 594 militares. Con destino a Sumatra partieron 5 aviones militares, 3 caza y 2 Hércules, para trasladar equipamiento y víveres. También el buque Galicia zarpó de España el 15 de enero con ayuda humanitaria y 240 militares a bordo y se dirige hacia el norte de Sumatra, a donde llegará en un periodo de 3 semanas. Entre otros equipos, el Galicia transporta una unidad de ingenieros cuya principal función será la de proporcionar agua potable en las áreas que lo necesiten. En la actualidad, una de las principales preocupaciones para los allí enviados es poder atender las necesidades psicológicas de la población, ya que se espera que con el tiempo muchos puedan empezar a sufrir depresión, ansiedad y desórdenes del sueño debido al desastre. Los especialistas creen que casi la totalidad de la población afectada mostrará en los próximos meses algún tipo de desorden psicológico y los suicidios y la violencia doméstica se incrementará. Sin embargo, no existen ni médicos ni profesionales con los que atajar estos problemas. La situación, 31 días después, cabe comentar, por ejemplo, datos terribles. Por ejemplo, en Banda H, la zona más afectada por el tsunami, una población de 5 millones de habitantes, apenas hay 5 psiquiatras para atender la demanda social que se ha producido a raíz de la catástrofe. Bueno, pues seguimos perseverando, seguimos siendo solidarios y ojalá que no se vuelvan a repetir terremotos similares, aunque intuimos que esto va a seguir, porque es una constante natural, es una constante de nuestro planeta Tierra. Lo que cabe pedir a las autoridades, lo que cabe pedir a los responsables, es que sitúen balizas, que sitúen sondas, que sitúen aparatos, logística suficiente para prevenir de alguna manera este tipo de fenómenos. Podríamos con ello salvar miles de vidas. Que no vuelva a suceder una vez más lo de el Índico. Y por supuesto, que las noticias lleguen puntuales para que se pueda, por lo menos, salvaguardar alguna parte de la población afectada. Seguramente, si hubiesen tenido sistemas de detección adecuados en ese Índico, pues no estaríamos hablando de casi 300.000 muertos, sino de muchísimos, muchísimos menos. Las cosas en el Índico, 31 días después. Y ahora llegamos a nuestros expedientes del misterio, en esta ocasión el capítulo número 6, un caso muy curioso relacionado con gemelas. Atención, que Bruno Cardeñosa nos pone en antecedentes de uno de esos casos peculiares muy bien investigados. Parece que los gemelos están más conectados de lo que parece. Mayo de 1975, Murillo de Río Leza, La Rioja. Las protagonistas de esta historia son dos hermanas gemelas univitelinas llamadas Silvia y Marta Landa. La extraña historia alcanza repercusión a través de los medios de comunicación. Cuando Marta se encontraba en el pueblo, sufrió una quemadura en la mano provocada por una plancha. En ese momento, su hermana Silvia se encontraba a 16 kilómetros de distancia. Pese a ello, en el mismo momento que la primera sufre la quemadura, la otra gemela siente como en su mano aparece un rosetón del mismo tamaño. El suceso resulta de lo más extraño. Venía a significar que lo que una de las gemelas sentía, la otra también lo sufría pese a la distancia. A raíz de que el caso alcanzó cierta repercusión pública, un equipo de investigadores universitarios madrileños decidió iniciar una investigación. Se creó una comisión encabezada por el psicólogo Francisco Gavilán. Junto a él formaban el grupo varios doctores de la Universidad Autónoma de Madrid. Afortunadamente, los padres de las niñas admitieron que se llevara a cabo la investigación. El objetivo de la comisión era, según los estudiosos, el siguiente: efectuar test de distinta naturaleza y verificar si los estímulos psíquicos y sensoriales producidos en una de las niñas eran captados, en alguna medida, por su hermana. En un principio, los investigadores efectuaron una labor de rastreo histórico. Lograron encontrar algunos antecedentes sorprendentes. Se averiguó, por ejemplo, que cuando una de las hermanas sufría alguna enfermedad, la otra también manifestaba los mismos síntomas. Si a una le subía la fiebre, a la otra también. Que fuera casualidad o no, solo una investigación detallada podría esclarecer si aquellas condiciones eran medibles y cuantificables científicamente. Y fue entonces cuando se realizaron los experimentos. Se llevaron a cabo en la propia vivienda de las gemelas, en una casa de 2 plantas. En la de arriba se situó a Marta, y en la de abajo a Silvia. La primera, al tener un carácter más dominante, fue utilizada como agente transmisor, mientras la otra hermana hacía las veces de receptor. El experimento consistía en ofrecer estímulos sensoriales a Marta y saber si Silvia reaccionaba del mismo modo que su hermana.

en órbita desde hace un año alrededor del planeta rojo y, según asegura este viernes en la revista Science, un equipo internacional de investigadores. La cartografía de esta emisión luminosa tiene importancia para futuras misiones marcianas, explica el responsable del equipo Jean-Luc Berthaud, del Centro Nacional de Investigación Científica, puesto que permite comprender mejor la circulación de la atmósfera y del clima de Marte y contemplar para futuras misiones que se envíen en la superficie marciana la utilización de la técnica de frenado atmosférico o aerocaptura y, por tanto, misiones de menor costo. Se sabe desde hace tiempo que la atmósfera terrestre emite espontáneamente luz en el cielo nocturno, pero hasta ahora no se había detectado ninguna luz en la noche de Marte, excepto un débil claro de Fobos, uno de los satélites de Marte, equivalente de nuestro claro de Luna. El fenómeno registrado por el espectrómetro ultravioleta e infrarrojo SPICAM, explica Jean-Luc Berthaud, su responsable, es el mismo que se había observado hace 26 años en Venus. Del lado del día del planeta, el resplandor solar ultravioleta disocia las moléculas de dióxido de carbono por un lado y las moléculas de nitrógeno por otro. Cada átomo de nitrógeno se combina después con un átomo de oxígeno para formar la molécula de óxido nítrico. En la alta atmósfera del planeta, a más de 120 kilómetros de altura, hay, del lado del día, una producción continua, aunque baja, de átomos de oxígeno y de nitrógeno. Durante su lento descenso en la atmósfera, cuando aumenta su concentración, estos átomos acaban por recombinarse y formar así, a unos 70 kilómetros de altura, la luz observada por el SPICAM. Bueno, pues una luz en la noche marciana, un clarito de luna que no está nada mal, muy romántico y más en Fobos, un satélite siempre cuestionado, siempre rodeado de enigmas, e incluso alguno llegó a decir que era un satélite artificial. ¿Qué cosas pasan? ¿Cuántos destellos? Queen, Freddie Mercury, Brian May, la verdad es que especialistas en grandes himnos para el rock universal. Sí, señor. Esto sería, Martín, más o menos una aproximación. We will rock you. Sí. Pues que te vamos a apedrear. Vamos a apedrear. ¿No? Yo no sé para qué le mandamos a Ofario, ¿eh? O sea, yo de verdad no... Le has olvidado de poco. De poco, de y muy se poco. Aprendió algo, se le ha olvidado. Sí. ¿Por qué no le volvemos a mandar? Sí, pero con un contrato de 3 años, ¿eh? Sí, estaría bien. Está bien. Entramos en tiempo de correo electrónico, ese contacto con nuestros oyentes, rosa.vientos@onda0.es. Hola, Silvia Casasola. Hola, buenas noches. Hola. Hola. Yo estoy temerosa. ¿Por qué? Vamos a apedrear, meteoritos. Qué barbaridad. Nada, estamos... Los fríos. Estamos llamando a todos los organismos pertinentes. Y, sí, saludos. Y nadie quiere todavía sacar un comunicado. Nadie quiere... No, dicen tú. Nadie se atreve a decir, muy bien, ¿qué bueno, han visto? Bueno, pues nada, vamos a ver si esa noticia llega a buen puerto. A ver qué nos pueden contar en el día de mañana. Y ya lo diremos en la tertulia de Zona Cero del próximo domingo, porque parece que de aquí hasta las 4 no va a caer ninguna información, ¿eh? No creo que haya algún dato nuevo. No, lo único que hemos averiguado es que puede ser una estrella fugaz más grande de lo normal que sube hacia arriba, y como que no nos vale eso, ¿eh? No, tenemos dos versiones. Una apunta a trayectoria descendente y el otro todo lo contrario. Ascendente. Ascendente. Bueno, pero... Claro, pero una viene de Guardia Civil. La tensión informativa, ¿no? Y el momento difícil de las primeras horas. Bueno, estamos con el correo electrónico. A ver, Silvia Casasola, cuéntanos tuya. Puedes pedir tú si fuera. Bueno, pues aquí tenemos un amigo que le hizo, que es Francisco Javier, mucha ilusión ayer que hablaras de su pueblo. Sí. Es decir, de Potasas. De Potasas, en Navarra. Eso es. El pueblo natal de los Taurus Zurdos. Dice que fue una sorpresa y sobre todo a esas horas de la madrugada. Y bueno, aprovecha el mensaje para ver si puedes hacer un poquito de pasaje de la historia o alguna noticia referente a la raza de los Agotes, una raza maldita que habitó principalmente el norte de Navarra. Sí, sí, sí, ya contamos en su día, hicimos cuando teníamos aquel espacio mítico en Turno de Noche, España de Leyenda, hablamos de los Agotes, de esas peculiaridades morfológicas que tenían, el menosprecio, el desprecio, la marginalidad a la que eran sometidos. Sí. Y bueno, pues lo podemos traer en cualquier momento. Muchas gracias, amigo. Un abrazo tremendo para Navarra. A ver, Macarena, tú ya puedes pedir tú si fuera. Pues Manuel, desde Antequera, nos cuenta que nos está escuchando a 10 grados bajo cero. Qué tremendo. Sí. Bueno, en Sierra Nevada están a 30 bajo cero. Fíjate. En Granada. Bueno, y además le gustaría que algún día pues comentases algo sobre la relación de amor-odio que existía entre Franco y Don Juan, el padre del rey. Bueno, muy bien. Y las cosas de Portugal, ¿verdad? Sí. Y Villa Bonita, me parece que se llamaba aquello. Bueno, en fin, lo tenemos muy muy en cuenta también. Un versus quiere, un versus, mejor, ¿no? Estaría bien. Francisco Franco versus Don Juan de Borbón. Sí, exactamente. Qué curioso. Bueno, bueno. Hemos recibido varios correos. Dice, como leonés, dice Víctor, que soy, solo puedo darle las gracias a ese fenómeno que habla desde el teléfono por hablar también de mi tierra. Ah, bueno, con el espacio de Juan Ignacio Cuesta, en Lugares de Poder, que estuvimos ayer en la Maragatería. Exacto, dice Javier, por ejemplo, soy madrileño de nacimiento, pero mi familia es leonesa y tengo que agradecer a mi madre que desde que yo era niño me haya llevado a todos los sitios que habéis nombrado, la herrería de Compudoy, el Valle del Silencio, los Ancares, las Médulas, Ponferrada, Acebo, la Ruta del Cares y, por supuesto, la Catedral de León. En definitiva, me gustaría decir que es cierto que es una tierra mágica y ojalá la conservemos por mucho tiempo porque merece mucho la pena. Y Juanjo apunta a que quisiera agradeceros el que os acordéis de nosotros, que tan olvidados estamos, pues en esta época en que oímos hablar de comunidades históricas, parece que este país se inició en los años 30. Bueno, pues me alegra mucho que os haya gustado, que habláramos del Monte Teleno, que habláramos de León, de los Maragatos, así que nada, ahí con Juan Ignacio Cuesta, en estos Lugares de Poder, una sección que está gustando mucho a nuestros oyentes, me alegra. Pues yo tengo un correo de Francisco Javier que está bastante enfadado. ¿Sí? Dice que te escucha desde hace muchísimos años, pero que tiene una sorpresa total al comprobar un silencio cobarde que estás tú haciendo sobre... ¿Un silencio cobarde? Sí, sobre la infiltración masónica en este gobierno de Rodríguez Zapatero. Se explica. Dice, es vox populi, la pertenencia a la masonería tanto de Rodríguez Zapatero como de otros miembros del gobierno, entre ellos Aguilar, ministro de Justicia, Solves, miembro del club Bidelmer. Incluso comenta, ¿cómo es posible que Cebrián, después de tantos años hablándonos sobre sociedades secretas, en especial de la masonería, ahora no nos informe? ¿Es cobardía? ¿Es que le tienen amordazado o es que no puede expresarse libremente? Con lo cual, apostilla, tendré que informarme de las actividades de sociedades secretas en otros medios de comunicación, como puede ser el programa Jiménez Los Santos, que ya ha hablado del tema, y además nos recuerda que César Vidal acaba de editar un libro sobre masones, anticipándose a la revelación bomba de la noticia de ZP. Ya. Bueno, pues nada. Sergio no sabe dónde meterse. Pon al chiquito, Sergio. ¡Comarder! Cuidadín, quieto. Créeme, amigo. Es que tienes miedo, Cebrián. Créeme, amigo, que me acabo de enterar que ZP es masón. Ya es lo que me faltaba por escuchar. Que Rodríguez Zapatero es masón y todo el gobierno socialista está vinculado a la masonería. Que yo no discuto, que seguramente, no sé... Igual tiene amistades, igual relaciones... Oye, si César Vidal ha publicado un libro sobre la masonería y dice que Rodríguez Zapatero es masón y tal, pues sus argumentos tendrá y por eso lo escribe. Y lo de Jiménez Los Santos, pues bueno, oye, ¿qué se le va a hacer? Escucha la COPE, que ahí sí que se cuenta que... Además son horarios distintos. Seguro que tiene alguna raíz judía también Zapatero, ¿eh? Sí. Yo con ese apellido... Oye, yo pienso que además, con lo de la unión de civilizaciones, pues puede ser de todo. Yo creo que sí, además, fíjate que cuando tienes así apellido de gremio, ¿no? O de algo de la naturaleza, Peral, Manzano, cosas así, todo eso tiene raíz judía. Pues fíjate. Claro. Fíjate. Pues nada, descubriendo. En el próximo libro ya sabemos lo que se va a publicar. Sí, sí, sí, Zapatero, judío y masón. Pero claro, es que tú no lo vas a decir. No, porque soy un cobarde. Exactamente. La verdad es que soy un cobarde y yo estas cosas no me atrevo. Me tienen amordazado, me tienen... Te tienen presionado los dono turbo. Yo cada vez que saco la cabeza del tiesto y digo, voy a decir lo de Zapatero, ¿eh? Me dan un palazo que vamos. Bueno, pues nada, cada uno con lo suyo. Bueno, yo con lo mío, ¿no? Sí, tú con lo tuyo. Yo te traigo un 2x1. Sí. Son dos correos que nos han llegado desde mensajes de móviles. Uno dice, quería mandar un saludo a la cuadrilla de Taikal, que os escuchamos todas las noches. Sí. Y el otro dice, quería daros la enhorabuena por el programa y decirle a Lorena de Arnedo que estoy súper enamorado de ella y que la quiero. Pero bueno, que es un gran amor esto, ¿eh? No, que necesitas. Lorena de Arnedo en La Rioja. Fíjate. Lo que no sabemos es cómo se llama... Un pueblo bellísimo. Él. ¿Quién se lo manda? Bueno, pero vamos a enviar un saludo a Taikal 4. A Taikal. Taikal 4, bueno, es que pues... que está pues cercano el 14. Exactamente, hay una carta para ti, Lorena. Hasta próximo. A ver. Pues Pablo Álvarez dice, hace tiempo estuve en la zona que queda entre Ciudad Real, Albacete, Sierra de Alcaraz, dice, y Jaén. Allí se encuentran los restos arqueológicos de la antigua ciudad de la Mentesa Oretana, poblada sucesivamente por íberos, romanos y árabes. Días después, en un programa de la tele, me pareció entender que la Orden de Santiago se llamaba en un principio Orden de Mentesa, no Montesa. ¿Es cierto? Esa es la duda de Pablo. Y una petición. ¿Podrías hacer un pasaje sobre las invasiones magiares? Hombre, sobre las invasiones magiares, en el año 896, finalizando el siglo IX, Arpaj y un buen grupo de guerreros nómadas, pues llegaron a la zona de la actual Hungría y fundaron todo un reino. La verdad es que tiene una epopeya muy, muy hermosa de contar. Ahí están todos representados en la Plaza de los Héroes de Budapest. Y sí, sí que es cierto que Arpaj y su epopeya tiene un buen pasaje de la historia. En cuanto a lo de si la Orden de Montesa, en principio, en origen, se llamaba Mentesa, yo lo desconozco. La Orden de Montesa se crea básicamente para refugio de los caballeros templarios. Aquí cuando la orden fue prácticamente exterminada a principios del siglo XIV, muchos caballeros templarios buscaron albergue en territorio hispano entre España y Portugal, y se crearon órdenes específicas donde se reclutaron estos templarios. Una de ellas es la Orden de Montesa. Ahí estuvieron casi todos ellos, pero no sé, ignoro si era Montesa en origen, no lo sé. Bueno, pues tenemos un oyente que por haberlo visto está contento. Bueno, hombre, mira. Y es David, y dice que bueno, que te felicita porque te has superado en estas últimas semanas, que los programas han sido fabulosos, trepidantes, de belleza excepcional, y te felicita a ti, a colaboradores y equipo. Pues, bueno, encantados. Mira qué bien, por fin, ¿eh? Por fin. Pues mira, después de mi evidente cobardía, a la hora de no desvelar el grado masón, seguro que es maestre, ¿eh? Esto te puede dar valor. Yo no sé cómo te has atrevido a hablar de Montesa. ¿Has pasado la censura? Yo creo que Zapatero es el grado 33. Ah, vale. Es el grado 33 en el antiguo ritual escocés, en el antiguo y aceptado ritual escocés. El grado 33, o sea, grado sumo ya. Uh-huh. Y yo a Zapatero le veo ya con el mandil. Bueno, David además dice que le gustan mucho los misterios, que nos superamos unos a otros, que son muy buenos, sobre todo con la tertulia, pero tiene una crítica. Sí. La pequeña crítica es saber si podemos actualizar la fonoteca de tu página web, juanantoniocebrian.com. Pues es verdad. Que hay que dar la razón. Es verdad. A ver si colocamos algún sonido más. Y, hombre, lo que pasa es que como tenemos ahora OndaCero.es claro. Y también rosavientos.com, uh-huh. Que tienen los programas de La Rosa, pues a lo mejor eso nos ha hecho hacernos un poquito vagos en juanantoniocebrian.com, pero aún así hay 120 y tantos sonidos históricos de Turno de Noche, de La Rosa de los Vientos, de otros años. Y los podéis disfrutar. Así que en juanantoniocebrian.com hay además artículos, reportajes, entrevistas, ahí están los libros. Hay sobre todo noticias, se pueden informar lo más rápido posible. Y más de 600 fotografías de diferentes eventos, ¿eh? Hay 500 o 600 fotos, así que nada, tenéis ahí una visitita muy agradable en juanantoniocebrian.com. Bueno, nos ha escrito un amigo que nos cuenta que es de un pueblecito de Palencia, en Saldaña, y que allí hace mucho frío y además está nevando bastante. Bueno, abrazo solidario y calentito, ¿eh? Para Saldaña, para Palencia, Soria, bueno, para toda España, ¿no? Estamos todos, claro, con la nieve. Ya que nos ponemos con los abrazos, pues para todo el mundo. Somos como los Teletubbies ahora mismo. Además dice, Saldaña es un pueblo con mucha historia, ya que aquí tenemos una de las villas romanas mejor conservadas de España. Sí. Pero la duda le surge porque se dice que allí se celebró la primera corrida de toros del país. Supuestamente fue en honor a la boda del rey Fernando IV o VII. Dice que no recuerda muy bien cuál de los dos. Y te pregunta si podrías decirle si sabes algo de esto y si es cierto. Pues hombre, yo creo que sin duda alguna es Fernando IV el emplazado. El rey del que nos hablas, porque Fernando VII ya era una época donde los toros, la tauromaquia era bastante conocida. Entonces, si en caso de ser la primera corrida de toros que se recuerde, pues debe ser Fernando IV el emplazado. Aún así, permíteme que lo dude, porque desde tiempos fenicios se recuerdan lances entre hombres y toros. Hombre, claro, a lo mejor buscando recinto. Claro. Albero, con picadores tal, y cosas así. Puede ser, pues, que puede, a lo mejor puede así ser. Pero vamos, yo desconozco, ignoro el dato, pero en todo caso sería Fernando IV el emplazado. Enrique nos escribe desde San Diego. San Diego, que no es Vallecas, no, sería un vecino mío. Pero bueno. San Diego, en California. Martín, lo que quiere decir es que en Vallecas hay una avenida que se llama Avenida San Diego. Ah, sí. Eso es muy, lo que nos, muy popular. Eso es lo que nos quiere explicar Martín. Ya ves, yo no lo había entendido. Sí, pero por si acaso en Cantabria o en Barcelona. No lo habían cogido. Claro. No, no, pues no nos escribe desde Madrid, nos escribe desde San Diego, en California. En California, Macarena. Que por otra parte es lo que se suele pensar, ¿no? Sí, al decir San Diego, vamos, que nadie había caído primero, en Vallecas. ¿No? Bueno, o sea, si no es de Vallecas... pues claro, dices, pues tú, San Diego y de California. California, claro. California. Pues ahí está Enrique, en su coche, a 100 kilómetros por hora, escuchando Onda Cero. Pero bueno, usando un ordenador portátil. ¿Pero cómo es posible ello? Con conexión GPRS. ¿GPRS cómo? Y auriculares Bluetooth. ¿Bluetooth? ¿Eh? Yo me pierdo sí, sí, ya. Sí, sí, sí. Yo ya, desde ahora os puedo escuchar desde cualquier parte. A mí hay cosas que ya me empiezan a superar, ¿eh? Yo ya no puedo. La tecnología ya cuando me dicen lo del iPod ese, El iPod. El DVD. Ya digo, ¿lo qué? O sea, el DVD y el iPod y el... Sí, bueno, y hoy lo que ha presentado Miguel Bosé también. El Flugling ese, ¿no? Sí, el M-Cucurcus, yo qué sé qué era. El Pokémon este, ¿no? Yo qué sé. Uy, eso no sé lo que es, ¿eh? Pues nada, vas con el aparato. Sí, pero ¿qué aparato? Pues vas con un aparato y tú puedes escuchar la canción a la vez que ves visionas el vídeo. Uy, qué chulísimo. Muy bueno. Claro, claro. Entonces tú ves al Nacho Vidal este con aquello. Oye. Cuando vas en el metro y tal. En el aparato. Y cantando a Miguel. Qué delicia. Que ha grabado el disco en el estudio Pantuflas. Sí, sí, sí. ¿Cómo? Pantuflas. ¿Se llama así? Sí, sí, ¿para sí? ¿El estudio? Sí, sí, sí, sí. ¿Ah? Dice que es un disco que lo ha salido muy barato porque lo ha hecho sin presión. Sí, sí, claro, sí. Normal. Con tiempo, baratito. Qué maravilla. Es que al parecer... Sí, cuéntanos. Sí, según se dice ahora, tú puedes tener un pequeño esquema informático, una cosita, no sé qué, haces música con ello. Una base. Y puedes grabar el disco en tu casa. ¿No, Martín? Pero eso no lo cuentes, porque ahora Martín ya va a llegar a casa. Anda que no tiene que ahorrar para comprar los aparatos. Pues nada, que ya tenemos una suerte de tecnología. Sí. Que previo pago puedes culminar todos tus sueños, ¿verdad? Básicamente va con el ordenador portátil y la conexión GPRS. GPRS. A través de móvil. Sí. Conectado a internet. Y entonces luego lleva unos auriculares Bluetooth. Bluetooth. Sin cables. Lo de Bluetooth es muy importante. Muy importante. Él ha vuelto al amigo de San Diego, ¿eh? Sí. O sea, después de toda esta conversación que hemos tenido. Y está escuchando la radio ahí en San Diego tan a gusto. En su coche, a 100 kilómetros. Bueno, un abrazo para nuestro amigo en San Diego, California. Bueno, pues aquí yo me voy a Guadalajara con Ignacio, sí. Que está más cerquita, sí. Con un poquito de frío también. Que tampoco está mal. Eso es, y él dice que gracias porque le amenizamos las noches, sobre todo con los horarios interminables de estudio que lleva en época de exámenes. Y bueno, nos envía el email para ver si algún día puedes hablar de la sección femenina en España y lo que supuso en años posteriores. Pues no pocas mujeres de este país se formaron en la sección femenina. Uh-huh. Las enseñaban a cocinar, pues a ser unas amas de casa. Lo que tenéis que ser vosotras, ¿eh? ¿Eh? Pues, estás quedando fatal. O sea, yo sé perfectamente que esa ideología no es real tuya, o sea, pero te está lo haces para provocar. Tendríais que estar... O haber pasado unos años en la sección femenina. ¿Eh? Que estaría muy bien. Es que hay que hablarle como Gracita Morales. ¡Señorito! ¿Has visto de lo que me estás hablando, Juan? Pero Macarena ya cocina muy bien. Hombre, pero bueno. Macarena cocina ya. Una ¿has vez... probado tú los menús de Macarena? ¿No he probado mis platos? Macarena... Son rumores. Perdona, pero Macarena ya es una gran experta en el asado. Una gran chef. Hace muy buenos asados. Me sacas del asado ahí y estamos. No. Exactamente. Pero lo que es el asado. Sí. Claro, Martín hace el browning. Sergio hace unos bizcochos fantásticos. Bueno, Sergio es un gran repostero. Claro, Silvia, pues... hace muy buenas paellas también, ¿verdad? Ah, vale. Sí. ¿Para ella solo? ¿Una paellita? Sí, sí, un día aquí. Claro. Y tú llamas muy bien al chino. Yo llamo un fenomenal al chino. Yo todo lo que sea llamar a algo. Es tu especialidad. Sí, sí, sí. Yo llamo, yo te entiende, el... te entiende el chino. Bueno, yo cojo el teléfono y como las locas, ¿eh? O sea, yo... Yo vengo a llamar a todo el mundo, o sea, yo puedo convocar a 14 mensajeros en un momento. Es más, creo que el peque está todo el día con el hola al teléfono, porque te está viendo todo el día llamando por teléfono. El pequeño Alejandro ya coge, descuelga el teléfono con un año que tiene. O sea, que el niño apunta maneras. Sí, sí, sí, descuelga el teléfono, se lo pone en la oreja y dice hola. Hola. Pero constantemente hola. Es hola, hola, pero coge un vaso, hola. Hola, coge el vaso también, coge, en fin. Y ya está, pues esto es lo que sabemos hacer en cuanto a cocina. Bueno. Pues de Guadalajara nos vamos a Gijón. Sí. Desde donde nos escribe Miguel, que nos dice que le encantaría poder hacer alguna noche lo que hacemos nosotros todas las noches, ya sí. Que, bueno, pues le atrae bastante. Sin embargo, hoy dice que no se cambia por ninguno de nosotros, porque por fin está viendo desde la recepción del hotel donde trabaja cómo está nevando. Está nevando, es verdad. Y está encantado de la vida. Bueno, las imágenes que llegaban de Baleares, por ejemplo, ¿verdad? De la gente que decía, es que hemos visto nevar, se acercaban a la playa, ¿verdad? Que estaba cubierta por el manto blanco, sí. Y dice, por cierto, Juan Antonio, tus libros son geniales y felicidades por aguantar a ese parásito que se llama Martín. Pues ¡toma sí, ya! Parece que por fin la gente empieza a tomar conciencia, ¿verdad? De lo, bueno. ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¡Uy! No, destrúyelo, destrúyelo, Macarena, destrúyelo. Ya, ya está. Destrúyelo. Vale. Bueno, pues muchas gracias, amigo. Me alegra mucho me alegra mucho que te guste el programa, que te gusten los libros y pronto habrá novedades editoriales, ya las contaremos. Juan Manuel dice, lo primero, saludaros y quería hacer unas preguntas. La primera, si el meteorito de Camboya se detectó, ¿por qué no lo avisaron? Y si no se detectó, ¿podría caer uno en la Tierra sin que tuviésemos tiempo de reaccionar? Es muy difícil detectar un meteorito, y menos un meteorito que, aunque sea grande, pero 4,5 kilos es una como una pelota de fútbol. Así es prácticamente imposible, son indetectables. Tendrían que ser pues mucho más grandes. Así que no hay nada que decir en este sentido. Que un astrónomo detecte un meteorito, yo creo que es casi un milagro. El tamaño tendría que ser lo suficientemente, ¿no? Considerable, claro, el tamaño para poder ser detectado. Claro, claro, pero bastante, muchísimo más grande, ¿eh? Uh-huh. Pero muchísimo más grande. Bueno, pues José Antonio nos quiere dar las gracias porque dice que cada noche, cuando suena la 1:30 de la madrugada, pues le aportamos ilusión. Y quiere que a ver si le podemos decir cuándo se puede emitir un manifiesto que se escuchó en el programa de un jefe indio que no recuerda el nombre y que le cogió sin grabadora y le gustaría conservar. Bueno, pues en alguna ocasión que tengamos la posibilidad de reeditar algún sonido del programa, en este caso hablamos del jefe indio Sital, un alegato hermosísimo hacia la naturaleza, hacia el amor a la tierra, y una advertencia a los hombres blancos que estaban arrollando sus territorios ancestrales. Pues bueno, en cuanto tengamos la más mínima oportunidad, lo colocamos en antena, que siempre gusta mucho. Y de todas formas le podemos comentar a José Antonio, ya que tiene internet, que en juanantoniocerian.com, en Fonoteca, en Relatos, está la carta del indio Sital, y ahí lo puede descargar y escuchar cuando muy bien, quiera. Muy bien, Casasola, muy bien. Has estado ahí muy atenta. Oye, ¿para una cosa que tenemos en Fonoteca? Claro, es. No, pensaba que decir por una cosa que cuento. De verdad, qué fama, ¿eh? En juanantoniocebrian.com, ahí está la carta del indio Sital. Entra en Fonoteca y la descubrirás. Dani dice, dos cositas. Estaría muy bien que estuviera presente el tema de la robótica tal y como lo enfocaba Asimov y todas sus contradicciones y aplicaciones. Uh-huh. Bueno, esto lo toca mucho, lo trabaja mucho Carlos Canales. Sí. Siempre en la tertulia Zona Cero, yo creo que es el encargado oficial de traernos todas las últimas noticias relacionadas con robótica. Así que se lo volveremos a decir y que esté más pendiente y que todo lo que vaya surgiendo que lo traiga. Y lo segundo, algo que no nos han preguntado nunca. Me gustaría saber el tema de la canción que suena en el programa. Claro, es que la cesta cultural la dimos hace tanto tiempo. ¿Verdad? Claro, claro. Vamos a decirlo, Martín. Sí. Vamos a decirlo. Es el inglés que subió una colina y bajó una montaña, banda sonora de la película. Exacto, y el autor es Stephen Endelman. Stephen Endelman, es una bellísima composición y bueno, pues si no encontráis o si no encuentras la sintonía, porque está descatalogada oficialmente. Podemos indicarle. Sí, ¿verdad? Hay un sitio, hemos recuperado los derechos. Fíjate. Y como regalo la ofrecemos en el segundo CD del gran... Doble CD. Doble CD de La Rosa de los Vientos. Que incluso está más completa. Qué maravilla. Incluso viene con un libreto. Qué maravilla. Se agotó en el FNAC. Sí, agotado Se agotó en el FNAC de aquí de Plaza Norte. y nos dijeron, es que hemos pedido, claro, que, por favor, un poco de paciencia porque se ha agotado en muchos sitios y vamos a reponer. Hombre, pero claro, vamos nosotros y a los ríos que tenemos. Es que no podemos poco más. A poco. Y con el frío, la carretera está helada. Así que estamos reponiendo ya en todos los sitios y os agradecemos muchísimo la confianza que habéis depositado en este trabajo musical, el primer trabajo musical de La Rosa de los Vientos. Francisco Mendoza. Hola, Juan Antonio. Te echábamos de menos. Por favor, publica un CD de psicofonías y de relatos y de psicokillers. Madre mía, pues, vas a tener que poner otro pantuflas tú como Miguel Bosé. Sí. Está bien Silvia hoy, ¿eh? Está hoy Silvia, que se sale. Sale no, casa sola, hombre. Martín, sin embargo, ¿no? ¿Ves? Martín va... Es la cara y la cruz de la Martín Rosa de los Vientos. Está en absoluto retroceso. Sí. Mientras que tú y yo, Margarita, mantenemos un cierto equilibrio, ¿verdad? Bueno, pues una claro, línea recta. Vamos una línea recta. Pero es que Martín ya es el declive absoluto. Cuando hablamos de la decadencia de La Rosa, sí. Hay que poner una foto de Martín. Claro. Es un poco como la bola de fuego. Sí. Que decae. Qué malo sois, ¿eh? Ay. Bueno, en pasajes de o sea, los psicokillers lo que tienen sí. Es su libro. Uh-huh. Y luego, pues en... ¿Eso qué es? Pues eso el es iPod. La llamada el perdida. IPod, de verdad, Martín. La iPod de Martín. Es la hora. A esta hora. Martín le coges por los talones y le sacudes y oye, cae. Oye, no, pero ahora en serio, tenemos un fenómeno sí. Paranormal aquí. Oye, perdón, pero es que yo me estoy dando cuenta que suele ser siempre la misma por hora. Por eso. Y yo creo que es, además, una hora que coincide, no sé si os habéis dado es cuenta, verdad. Con... ¿Eh? Gente sin escrúpulos. Exactamente. Estamos consternados, amigos. La informática lo invade todo. Martín ya es un hombre cibernético. Es mitad hombre, mitad virus. Es como una especie de Pentium 5 ya. Eso es muy antiguo. Oy, eso ya, Juan, eso es de la década pasada. ¿Ya no se habla de Pentium? No, sí, hombre, sí. Ah, pues. Me habían asustado por un momento, ¿eh? Oye, que el último ordenador lo compré en el 2003. Lo mismo ya se ha quedado obsoleto. Hombre, claro, pero en el mismo... A ver, pero dime el mes. El mes de marzo. Bueno. O abril. Bueno, ya. Puf. Va a ser dos años. Bueno. Nada. ¿Y hay cosa mejor? Te dan mil vueltas, Juan. Eso para hacer café, bien, pero... Todo lo demás... Pero es que no puede ser. Es que voy a empezar a acumular ordenadores en mi casa, como sigamos así. Acumúlalos o bien amplía la memoria, ¿no? Mejóralos. Bueno, eso te vienes tú una tarde a casa, Martín. Tú sí. Que sabes de todo esto y ya me la ampliaré. Vale. Y empiezan a sobrar piezas por todas partes. Suele ocurrir. Bueno, pues estamos en Gente sin Escrúpulo y hasta ahora pues hemos tocado pues diferentes ámbitos, diferentes escenarios, diferentes paisajes, seres, lugares, cosas... Sí, y hoy vamos a hablar de virus, pero no de los que andan por el ambiente, no. Sino los que suelen llegar a través de Internet. Bueno, qué pesados los virus informáticos estos, ¿verdad? Muy pesados. ¿Cómo son es posible? Muy molestos, muy molestos. Pero, ¿eh? ¿Cómo puede haber tantos virus informáticos? Pues proliferan. Pues hay gente que es muy mala y otra gente que lo hace nada más que por pasar el rato, por intentar... llamar la atención. Sí, llamar la atención, no, y decir, vamos a demostrar que yo soy el mejor y consigo saltarme todas las reglas de seguridad de este sitio. Y... Pero esto es gente sin escrúpulo. Uh-huh. Esto es gente muy ociosa. Total. O sea, gente que se dedica a fastidiarnos a todos los demás. Esto es gente abandonada a la molicie. Uh-huh. Bueno, en unos casos son positivos porque consiguen decirle a la empresa, mira, tenéis estos fallos de seguridad... ¿Los queréis resolver? Yo os digo cómo los... Bueno, hombre, no, pero eso, envían pero un correo a los hackers, los malos. Porque así a los únicos que perjudican son a los usuarios y no a la empresa. Pero vamos a ver, este espécimen, por ejemplo, este chico ruso de 18, 19 años, este que creó un virus este del gusano, ¿cómo se llama eso? Sí, es un gusano. ¿Cuánto tiempo tuvo que invertir para crear un gusano de esos? Pues depende, pero muy poquito. ¿A poco? Sí. Esta gente, los niños de hoy en día, ya, bueno... Nos dan mil vueltas. Crean gusanos con una facilidad. Sí. Son máster gusaneros. Mira, había un chico aquí, donde eran Las Palmas, que o en Mallorca, que había creado una empresa, y tenía el chaval 18 años. Una empresa informática, claro. ¿Pero cómo se puede crear una empresa a los 18 años? Dedicándole por las tardes, un tiempo a la tarea y otro tiempo al ordenador. Entonces, y se ha hecho rico, ¿no? Pues no sé, no ha seguido su trayectoria, pero sí, una empresa de programas informáticos, si había uno, y seguridad. Había uno sudafricano que con no sé cuántos años, con 20 años o 22, ya era multimillonario. Uh-huh. ¿Dónde dices que estaba? En Sudáfrica. Ah. Tampoco lejos, Marta. Tampoco lejos. Puedes enviar un correo para acercar. Bueno, y los Apple no empezaron en un garaje también. También. Hay... Ya, pero eso era más normal, eran los inicios. Ahora está la cosa muy complicada. Ya. Bueno, así que tenemos un virus. ¿La peculiaridad de este virus cuál es? Pues la peculiaridad se llama Cisum A. Cisum. Y la peculiaridad... Oye, esto, esto lo cura el panda, ¿no? Bueno, están en ello, sí. Claro, hombre, porque... Yo tengo el panel. Tienes que actualizar el antivirus. He visto ahí con temor, ¿eh? Sí. Porque sí. Una de las peculiaridades es que insulta al usuario. ¡Ese filtro de animar! Y le desprotege al ordenador ante ataques. Porque lo que hace es... ¡El torpedo! Lo que hace es finalizar los procesos del antivirus. Entonces te lo deja inmune. O sea, te lo deja... No, inmune. Al contrario. Que cualquier virus te puede afectar porque te deja la aplicación no te deja operativa. Que el ordenador permanece permeable ante lo que pueda llegar. Exacto. Pero lo que ataca entonces a los que protegen de los virus, los programas que protegen los virus. Sí, lo que hace es desactivarlos, los apaga, los cierra, finaliza la aplicación. Pero bueno, ¿quién nos puede proteger de esto? Las actualizaciones de los virus. Pero hombre, ¿quién vigila al vigilante? Claro, pues para ello hay que tener mucho cuidado cuando llegan los correos electrónicos. ¿Cómo se llama la cosa esta? Se llama CISUM A. CISUM, ¿y por qué te insulta? ¿Cómo? ¿Y por qué te insulta? ¿Y cómo te insulta? O sea, tú abres el archivo. Tú intentas sacarlo de ahí, ¿no? Exacto, tú abres un archivo que te ha enviado alguien. Me cago en todo. Inocentemente. Y sí, porque primero verás un mensaje en la pantalla donde te insultará. Sí. Y te dirá, por ejemplo, you are an idiot. ¡Te voy a partir, Dios mío! Exacto. Pero no solo lo vas a ver, sino que lo vas a oír. Porque reproduce un archivo de audio. Fíjate. O sea, encima lo tienes que estar escuchando te empieza a insultar una y otra vez. Y se asegura, creándose, reproduciéndose en el propio ordenador del infectado, se asegura que todas las veces que reinicies el ordenador... Te insulta. O sea, tú ahí nervioso, claro. Tú apagas el ordenador, lo vuelves a encender... O sea, que no es que te estropee el ordenador, sino que encima te baja la moral. Sí, totalmente. O sea, te está destrozando el sistema informático y encima te está llamando idiota. O sea, que encima moving con el ordenador. Mira, yo vuelvo a la cueva, ¿eh? Sí, yo creo que sí. Yo estoy a punto de... es que está el panorama fatal. Hombre, pero Macarena, qué maravilla con el bisonte, con el ciervo, ¿verdad? Silvia, con la hoguera. Exactamente. Que los pintas y no te dicen nada. Exactamente. Ni bueno ni malo. Te pones tu piel de oso, ¿verdad? Ese momento artístico. Exactamente. Sin que te insulte nadie. Te tomas unas chuletas a la plancha. En fin, pero es que esto es increíble, vamos. Increíble, hay que recomendar eso, tener mucho cuidado cuando navegamos por internet, a ver qué sitios visitamos y los correos electrónicos. Mira, hablando de mensajes, sí. Se encuentran dos por la calle. Dice: ¿sabías que me he comprado dos palomas que me han costado 600 euros cada una? ¿Mensajeras? Que no, que me han costado 600 euros. ¡Fijo de animal! Mira. Bueno. Vamos a mandarle el virus a Martín. Sí. Oye, por cierto, ¿y el correo es una frase específica o...? No. ¿No te avisan encima? No lo sabemos exactamente qué correo aparece. Sabiendo lo que viene, claro. Ya lo puedes desechar. En el asunto, no lo sabemos. No se sabe. Bueno, pues cuidado con el CISUM. CISUM.a. CISUM.a, porque no es que te rompa el ordenador, es que encima te insulta. Pero amigos, pongamos una sonrisa a la noche... Un poquito de optimismo. Un poquito de por favor, porque la rosa de los vientos llega a su momento culminante. Estamos en la sección Somos Europeos y qué. La mejor defensa contra los virus informáticos. La canción que lo cura todo. Usted cante Despretine y mañana verá como todo va mejor. Con Hajduk, Picasso, el cantante anónimo. Esto parece una serie. Siga las aventuras de Osón. Ahora ya también en cómic. Despretine. Y atención, noticia espectacular. Noticia espectacular, porque Despretine ha remontado en las listas de ventas. Ha vuelto a aparecer en la lista de maxis y singles. Ahí estamos. Dios mío. Ha entrado otra vez después del verano, ¿eh? Sí. ¿Qué habrá sido? ¿Qué habrá ocurrido? Ahí está, en el 19. Despretine en el número 19 de los más vendidos ahora mismo. Oye, que digo yo que a lo mejor en el disco homenaje este que le hagan a los Osón, de aquí a unos años nos piden una versión a nosotros del Despretine. Hombre, un bonus track. Yo creo que deberíamos estar. Sería un gran honor para nosotros aparecer en el homenaje a Osón. Hay que enviarles una maqueta. Con los coros. ¿Os imagináis Osón recibiendo el Grammy y dando las gracias a la Rosa de los Vientos? Despretine. Eso ya lo hemos vivido. Bueno, ya la canción ha sido propuesta como himno de Europa, yo creo que muy acertadamente. Para la Constitución. Sí, sí, para la Constitución de Europa. El referéndum sonará en todos los colegios electorales. En la campaña electoral, el despertine sonando, todos los europeos unidos, con los mecheros encendidos. Bueno, qué maravilla. En fin, nos vamos a... Claro, esta sección representa a los europeos, y aquí estamos hablando de una europea. De una europea. Una ¿sí? europea. ¿Una polaca? Polaca. Una polaca, una polaca. Guapa. Guapa. Guapa. Muy ¿Rubia? Guapa, muy guapa. ¿Sí? Guapísima. Sí, sí, las polacas son muy guapas, muy guapas. ¿Y rubias? Y sí, rubias, rubias, y rubias. Rubias sí, y rubias, sí, sí, sí. Rubias. Con los ojos azules. Con los ojos azules. ¿Trabajaba en Italia? Sí, se encontraba en Merán, en Italia. En Merán, sí. Uh-huh. En verano, vamos. No, es ahora mismo, ¿eh? Ahora mismo, ahora sí, mismo. Sí, sí. Merán, Italia. En la frontera con Austria, vamos. En la frontera con Austria. Qué bello paraje lleno de castillos. Claro, efectivamente. Claro. Y a uno de ellos nos vamos. Estamos en un castillo de la frontera italo-austríaca. Estamos en Castel Coldrano. Castel Coldrano, como su nombre indica. Del siglo XV. Del Castel siglo Coldrano. XV. Es un castillo, precioso. Un castillo palaciego. Un castillo palaciego convertido en hotel. Sí, un hotelito muy majo, muy mono. ¿Cuándo vamos a ir? Vamos, pues vamos, ya iremos a hacer el programa. Tenemos que ir a Londres, tenemos que ir a Castel Coldrano. Sí, bueno, a Castel Coldrano. Coldrano. Bueno, luego no lleva ningún lado, Juan. Qué bueno. Eres un cobarde. Qué bueno. Y tú despedida. Bueno, uy. Antes de finalizar mi carrera. Iba a decir, qué buenos están los costrini, pero ya no lo digo. Ya no lo digo. Bueno, pues antes de acabar mi carrera corta, sí. La Rosa de los Vientos, sí. Os contaré que esta mujer acaba de ser condenada por un juez italiano. Sí. Y nada menos que a 4 meses de prisión. Bueno, pero está ahí bien, Macarena. ¿Cuántas? En fin. ¿Cuántas polacas no han sido condenadas en Italia? Hombre. Sí, pero esta ha sido condenada por vagar por un viejo castillo, Castel Coldrano, haciendo sonidos fantasmagóricos. Ya. ¿Cómo cuáles? Pero estaba trabajando ella en el hotel, no, a lo mejor. No, al parecer los propietarios del edificio habían denunciado pues que los golpes en las puertas, el rechinar de las tablas de los pisos y los ruidos de pasos habían espantado a los huéspedes durante varias semanas. Ah. Así que decidieron colocar un equipo de grabación por los pasillos. Esto como cuando éramos pequeños. Sí, sí, claro, la grabadora. Soy el fantasma de los ojos azules. Sí. Y dice, pues como salga te los voy a poner morado. Bueno, pues una vez que estuvieron visualizando las cintas, descubrieron que el fantasma resultaba ser la esposa de un insatisfecho empleado del hotel. Ah, o sea que la polaca era la esposa de un empleado. De un empleado del hotel. Claro. Y ella estaba enfurecida por la forma en que el dueño del hotel había tratado a su marido el tiempo que él había trabajado. Y lo cual quería hundir el hotel. Y se vengaba de manera fantasmagórica. Se vengaba haciéndose pasar por un fantasma y asustando a todos los clientes que había allí hospedados. Bueno, pero eso puede tener... Y era un atractivo. Atractivo. Claro, claro, yo creo que sí, ¿verdad? Puede ser una forma de enganchar, ¿no? Claro, que la gente vaya. Sí. Tenemos castillo palaciego convertido en hotel y tiene fantasma. Sí, claro. Y encima la Casa de América, rubia con los ojos azules. O sea, que qué más queremos. Hombre, yo que estaría... No estamos contentos con nada. Yo estaría encantado, ¿eh? Sí, yo también. Yo, vamos, estoy en la habitación y viene la fantasma. Pero es que se la oye, pero no se la ve. No entra en las habitaciones. Que yo te quito la sábana. Te estás equivocando, creo. Te imaginas. Lo confunden. Ven, siempre van a lo mismo. Vienes y además con las cadenas. En fin, buen fin de semana a todos. Volvemos el domingo a eso de la 1:12 en Canarias. Hasta entonces, que se dé bien.